Rodrigo y Gabriel abriendo esta tarde de guitarristas el primer programa del mes de septiembre. La canción ¿Cuál loco? ¿Quiénes son Rodrigo y Gabriela? Bueno, son un dúo mexicano de guitarristas. Me llegaron por intermedio de mi amigo Benoit de la France. Él me los recomendó y bueno, encontré un disco, el último disco que editaron este año, que se llama Área 52. El primero que graban con otros músicos, y todos los discos anteriores están grabados entre ellos dos. Son dos guitarristas, Rodrigo Sánchez, que es la guitarra principal, lead guitar, y Gabriela Quintero, la guitarra rítmica, que igual como toca esos ritmos, es como si fuera lead guitar. Son mexicanos, como les decía, veganos y defensores de los derechos de los animales, así que bueno, tengo suerte, me defienden Rodrigo y Gabriela. Tiene una historia bastante curiosa. Se conocieron tocando en una banda de thrash metal que se llamaba Tierra Ácida. Estaría bueno poder comunicarse con ellos y preguntarle cómo hicieron en 6 pasos para pasar del thrash metal a esto que acabamos de escuchar, ¿no? Este disco que está grabado con una banda que se llama Cuba, C.U.B.A. Así es el nombre de esta banda que suena ahí atrás de ellos, que fueron un poco criticados, Rodrigo y Gabriela, porque los fanáticos estaban acostumbrados a sus discos sin acompañamiento de otros músicos, ni caños, ni percusiones, etcétera. En el bajo, se escuchó ahí un pequeño solo de bajo, está Carlos Benavent, un bajista al que vi con Paco de Lucía alguna vez en Buenos Aires y que tocó con Chick Corea en su momento. Bueno, la curiosa historia de este dúo, que pasaron de México a Europa, pero a Irlanda, no se fueron a Europa continental, y bueno, se ganaban la vida tocando en pequeños pubs, hasta que los descubrió Damien Rice, autor de canciones bastante conocido por allá. Hizo una de sus canciones, está en la película Closer, donde trabaja Erin Brockovich. Y bueno, a partir de ahí se hicieron bastante conocidos y empezaron a dar vueltas por Irlanda. Incluso publicaron su primer disco allá y le ganaron a los Arctic Monkeys. Quedaron primeros en los charts irlandeses antes que los Arctic Monkeys y que Johnny Cash, que creo que habían sacado una compilación en ese año. Hacen covers de bandas de rock, por ejemplo Escaleras al Cielo de Led Zeppelin o Orion de Metallica. Bueno, en este disco del que saqué el tema que acabamos de pasar, toca John Tempesta, quien es el ex baterista de White Zombie. Así que una mezcla interesantísima la que hacen. Algunas de sus influencias vienen del lado del heavy metal: Megadeth, Slayer, Testament y Overkill. Además de, bueno, de los nombrados Zeppelin y Metallica. En el disco 1111, que salió en el 2009, estaba Alex Skolnick de Testament, justamente. Bueno, en algún momento tuvieron que dejar de tocar, alrededor del 2010 se tuvieron que tomar un descanso porque Gabriela, la parte Gabriela del dúo, tuvo problemas, creo que con el túnel carpiano de su mano derecha, por pegarle tan duro a la guitarra para llevar los ritmos que acabamos de escuchar. Así que bueno, así comenzamos esta tarde ya casi primaveral o primaveral, podríamos decir, después de tanta oscuridad en los programas anteriores, de llegar en oscuridad a hacer este programa, está bueno un poco de sol. Y ahora vamos a empezar con mujeres hoy, algunas en guitarra, otras en canto, acompañadas por guitarristas conocidos. Nos vamos a ir a Jennifer Batten. ¿Quién es Jennifer Batten? Bueno, fue guitarrista de Miguel Jackson, de Michael Jackson, durante unos cuantos años. En el 83 se presentó a audicionar para tocar la canción Beat It de Thriller, y bueno, obviamente fue vencida, digamos, en la audición por Van Halen, ¿no? Pero bueno, quedó bien parada, porque después la contrataron para varias giras, y después les voy a dar algunos números de Jennifer Batten. La canción se llama Secret Lover, amante secreto. Bueno, espero que disfruten de esta señorita o señora. La verdad no le pregunté el estado civil, solo sé que es guitarrista. Ahí vamos. We'll be right back. Actividades incompatibles al momento de tocar guitarra eléctrica. No tocarás guitarra eléctrica mientras te estás duchando. No tocarás guitarra eléctrica si estás manejando un autobús escolar repleto de niños desaforados. No tocarás guitarra eléctrica si estás a 5.700 metros de altura escalando el monte Everest. Y sobre todo, no tocarás guitarra eléctrica si tu nombre es Demetrio. Secret Lover, del álbum solista de 1992 de la señora, o vaya a saber, es Jennifer Batten, que ahora tiene unos 54-55 años, fue guitarrista de Michael Jackson en varios de sus discos, en el del 87, en el del 91 y en uno del 93, creo que fue. Bad, Dangerous y History. Sí, exactamente, y hasta el 97 estuvo con Michael. Mi amigo Nick Tarvin me contó que alguien, algún pariente de él, la vio en vivo en Londres y que era muy impresionante. Incluso alguien me contó también, no sé si fue el mismo Nick, que había algún tema que salía vestida toda de cuero negro con máscara y todo. Era una de estas teatralizaciones que hacía Michael Jackson, y mientras tanto tocaba, Obviamente el solo de Beat It lo tocaba nota por nota. Cifras que les iba a contar. En el año 87 tenía un amigo con el que ahora me volví a poner en contacto después de muchos años, el guitarrista Nel Paz, que fuera guitarrista de Los Presidentes, tocó con Los Violadores, tocó con Nacha Guevara también, sí, con Nacha Guevara, y ahora tiene su proyecto que se llama General Paz. Y bueno, este muchacho se fue a estudiar al Guitar Institute of Technology en Estados Unidos, y la tuvo de maestra un poquito tiempo porque se iba de gira con Michael Jackson. ¿Qué le reportaba esto económicamente a Jennifer? Una prima de $500,000 anuales y $10,000 por mes de gira, más obviamente todos los gastos pagos. Así que no le fue nada mal a esta muchacha. 25 años tenía cuando audicionó para Beat It y Wanna Start Starting Something del álbum Thriller de Michael Jackson. No quedó elegida, pero bueno, después sí. Tocó con Jeff Beck, tocó con Natalie Cole y tocó con el señor, ese señor que nació en Argentina, hablaba castellano, fue muy famoso acá. Y después se fue a Estados Unidos y cuando volvió no se acordaba palabras en castellano. El señor Miguel Mateos, ¿no? Que se hacía el que se había olvidado de cómo se hablaba el castellano de tanto tiempo que se pasó triunfando en Estados Unidos. Bueno, grabó en el álbum Obsesión, un álbum doble de Miguel Mateos, producido por Cachorro López. Bueno, fue música de sesión. Un gusto que se pudo dar el señor Mateos gracias a los millones amasados acá durante la época de Rocas Vivas. Bueno, desde el año 98 estuvo tocando unos cuantos años Jennifer Batten con el señor Jeff Beck. Grabaron un par de discos. Wells and You Had It Coming. Lo tenías merecido o algo así es la traducción del segundo título, del segundo disco. Bueno, vamos a pasar a otras señoritas. Melissa Aufdermar en bajo, Patti Schemmel en teoría en batería, Courtney Love en guitarra y Eric Erlandenson en la otra guitarra, el único varón de la banda Hole. Vamos a escuchar un tema que se llama Awful del álbum Celebrities King de 1998. Adelante, señor operador. Bueno, Hole, acaba de pasar Eric Erlandson, que me imagino que debe venir ese apellido de hijo de, y no sé qué significará Erland, y la señorita, o señora, de vuelta estoy con lo mismo hoy, Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain de Nirvana, que armó su propia banda en el año 91, debutó con Pretty on the Inside, le fue más o menos bien para hacer un álbum debut, y después la pegó en el 94 con Live Through This. La banda se formó en el 89, la formaron Courtney Love y Erlandenson. Erlandenson, ya le cambié el apellido. Respondió a un aviso que había publicado Courtney Love en una revistita que decía que quería empezar una banda y que sus influencias eran Big Black, Sonic Youth y Fleetwood Mac. El primer álbum estuvo producido justamente por la bajista de Sonic Youth, Kim Gordon. Y esta canción, Awful, estaba, como les dije, en un disco llamado Celebrity Skin del 98. No fueron muy prolíficos los Howl, ¿eh? Sacaron un álbum en el 91, uno en el 94, uno en el 94, uno en el 98. Y recién hace un par de años sacaron otro más. En realidad, es Courtney Love con otros tres músicos. Oficialmente no es un álbum de Howl, por cuestiones legales con Erlandson. Este disco, Celebrity Skin, estuvo producido por Michael Beinhorn, a quien en un reportaje en el año 2011, Courtney Love calificó de nazi. Qué lindo que un productor de tu disco, ¿no?, haya sido un nazi. Bueno, decía esta Courtney Love. En realidad lo que pasó fue que, como les decía antes de la canción, en teoría Patti Schmel era la baterista, pero figuró en la tapa del disco y en los créditos, aunque no grabó, porque a Michael Beinhorn, el productor, no le gustaba cómo tocaba. Él hizo tocar 2 semanas al pedo, hablando bien y pronto, bastante irrespetuosamente. Leía el diario mientras la chica grababa y le llenó la cabeza a Courtney Love, hasta que un día lo metió a Dean Castronovo, que es baterista de sesión, un tipo que ha tocado con Steve Vai, con Ozzy Osbourne, qué sé yo, con un montón de gente. Así que bueno, Patti Schmel se fue bastante enojada del grupo. Y bueno, el disco fue un éxito. Al final, capaz que Björn tenía razón. Llegó a vender casi 2 millones de copias en su momento y metió un single número 1. Bueno, las influencias de Courtney Love como guitarrista, con The Bunnymen, The Smith, Neil Young, Patti Smith y Joy Division. Algunas otras, bueno, tocaba una guitarra, la he visto en algún videito tocando una Fender Jazzmaster. Ya hablamos de esta guitarra medio feucha con una forma rara, y una Rickenbacker 425. La Jazzmaster ahora está colgada en el Hard Rock Café de New York. También a fines de los 90 anduvo experimentando con la Fender Stratocaster y tiene un modelo propio de Squire Venus. También usa una guitarra Gretsch, el modelo Chet Atkins, creo que es una de esas, una guitarra de cuerpo hueco. Usa pedales, bastantes pedales, sobre todo en la grabación de este disco del que acabo de hablar. Y bueno, en la revista Spin la nombró la número Performer Artist, sería, a ver, Frontman, eso, ahí está, Frontman número 18 de los mejores 50 del rock. Era una muchacha bastante controvertida en la gira del segundo disco, el año 94. Justo tuvieron que salir de gira después que se hubiera suicidado Kurt Cobain. No la pasó bien y bueno, llegó a revolearle guitarra a alguno que le gritaba cosas desde el público, irse en medio de recitales llorando y bueno, pero la gira fue un éxito a pesar de su estado emocional. Bastante sacada, y con muchos problemas con la ley durante mucho tiempo, incluso hasta hace poquito, hasta hace unos 3 años, entrando en rehabilitación obligada por la ley. Entre tanto, Eric Erlandson, bueno, usa guitarras Veleno y Fender Telecaster, y bueno, otras marcas, tiene de todo. Muy loco lo que hizo para grabar en este disco. Yo no había leído nunca este tipo de técnica. En realidad dividía la señal en 2, y uno de los canales pasaba por un sintetizador análogo, un sistema modular Serge, un teclado ARP 2600 y un Moog modular. Y por el otro lado, bueno, pasaba por un equipo de guitarra y nada más. Así que así conseguía este sonido. Mucho laburo para tocar. Yo que enchufo la guitarra directamente al amplificador o a mis pedales voz, bueno, esto me sorprendió bastante. Así que bueno, vamos a seguir con las señoras o señoritas. Nos vamos a Stevie Nicks, que no toca la guitarra, es la voz de Fleetwood Mac, la histórica voz de Fleetwood Mac. El guitarrista se llama, el que la acompaña en esta canción que vamos a escuchar, se llama Waddy Wachtel. No sé si ustedes lo escucharon nombrar, yo hasta que lo vi junto a Stevie Nicks investigando para el programa, nunca supe quién era. Quizás quienes hayan escuchado a Keith Richards solistas, Keith Richards y sus Expensive Winos, lo conozcan. Así que, bueno, en principio les digo eso, que el guitarrista se llama Waddy Wachtel. No hay un trabajo así impresionante en lo que viene ahora. Hace un pattern de 16 notas por compás, que dice él, él declaró que estaba inspirado en Bring on the Night de Police. Y sí, hay una idea bastante parecida. La canción es muy sencilla, como son en general las canciones de Stevie Nicks. Tres acordes y creo que ni siquiera tiene un estribillo así muy reconocible y separado de las estrofas. Así que bueno, Waddy Wachtel tocando 16 notas por compás junto a Stevie Nicks. Yeah! Waddy Wachtel junto a Stevie Nicks. Stevie Nicks, la voz de Fleetwood Mac. Este tema, Age of 17, estaba en el álbum debut solista de Stevie Nicks, que vendió en el año 81, se llamaba Belladonna, 8 millones de copias, solo en Estados Unidos. ¿Cómo cambian las épocas? O sea, gente que componía, que cantaba, que tocaba instrumentos, vendía muchos millones de discos. Hoy gente a la que le componen los hits entre 11, como Jennifer López, vende muchos millones de discos. Bueno, los tiempos cambian, hay que adaptarse. Waddy Wachtel, a ver, les voy a decir con quién tocó, por si, para que vean cómo ha trabajado este muchacho. The Everly Brothers, Jackson Browne, Kim Carnes, la de la voz esa rasposa como la mía cuando empiezo a toser acá en el programa, Bob Dylan, Gilby Clark, ex guitarrista de los Guns N' Roses, Brian Ferry, Bernard Fowler es el que le hace todas las voces a los Rolling Stones desde hace no sé cuántos años, todos los arreglos corales, todo eso, Don Henley de The Eagles, Carole King, Randy Newman, Steve Perry, Iggy Pop, Bonnie Raitt, Keith Richards, como les dije, con los Expensive Winos, Linda Ronstadt, Adam Sandler, uno de esos actores a los que nunca le van a dar un Oscar, Bob Seger, Carly Simon, con los Rolling Stones también grabó, con James Taylor, con Tom Waits, y sigue la lista. O sea, nunca se ha quedado sin trabajo, este muchacho. Empezó a tocar la guitarra a eso de los 9-10 años, tomó lecciones, es un hombre que ahora tiene 65 años, así que estamos hablando de hace 55 años, las técnicas educativas en esa época no eran muy progresistas, y como este hombre en esa época era zurdo, el profesor le dijo, vos vas a tocar con la derecha, y bueno, se acostumbró a tocar finalmente con la derecha. En realidad les dije que no lo conocía, lo conocí inconscientemente. ¿Por qué? Porque en el año 72 hizo de guitarrista en la banda que aparece tocando en el Poseidón antes que este se dé vuelta. Aparece justo en ese momento, pobre. Así que hizo un cameo como violero de la banda estable del Poseidón, que terminaba de vuelta. Bueno, como todos aquellos que la han visto ya saben. Bueno, ¿qué más? Ha hecho mucha música de película. ¿Cómo llegó a tocar con Stevie Nicks? Tocó en absolutamente todos los álbumes solistas de Stevie Nicks y en todos los discos de Keith Richards y los Expensive Winos. Capaz que estuvo en Argentina en una de las visitas de Keith Richards, vaya uno a saber. Bueno, en realidad era muy jovencito, empezó a tocar y grabó en el primer disco de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, que antes de estar en Fleetwood Mac eran un dúo, además de ser pareja. Y también grabó en el álbum epónimo, el álbum debut de Fleetwood Mac en Estados Unidos, cuando Lindsey Buckingham y Stevie Nicks entraron a la banda. Bueno, como les decía, el riff que acabamos de escuchar está inspirado en Bring on the Night. Sí, Bring on the Night empieza así, empieza bastante parecido. Aunque tiene otra guitarrita más agregada, si no me equivoco. Y bueno, la sencillez de la canción, Do, Re y Mi menor. Yendo y viniendo de arriba para abajo todo el tiempo. Así que bueno, ahí pasó el señor Waddy Wachtel. Lindo nombre, me gustó. ¿Y a qué vamos a pasar ahora? Ahora nos vamos a ir a una tanda comercial e inmediatamente después pegado MC5, una banda de los 70. Vamos a hacer un doblete setentoso con Teenage Lass de MC5 y después de la charla Bang Gong de T-Rex, el guitarrista Mark Bolan. Y en el medio capaz que mande los saludos antes de las 8 para la gente que a las 8 cierra el local y se va para la casa y se pierde la segunda parte de este gran programa que se sigue llamando Guitarristas. Señor operador, vamos a la tanda. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Piltri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Piltri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Gigabyte. Seguridad e informática. Computación. Servicio técnico a domicilio. Cámaras digitales. Notebooks. Alarmas. Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón. Teléfono 4491-623. Email. gigabyte@elbolson.com. Gigabyte. Seguridad e informática.

MC5, de los años, esto es del año 70-71, la banda se formó en el 64, de extrema izquierda eran los muchachos de MC5, de extrema izquierda y anti-establishment, fueron como, digamos, precursores del movimiento punk en Estados Unidos, de alguna manera. El estilo de música era una especie de garage rock mezclado con el pre-hard rock, o lo que se entendía por hard rock a principios de los años 70, y rock psicodélico. Este tema estaba en el segundo disco de la banda, que se llamaba Back in the USA. Los guitarristas eran Wayne Kramer y Fred Sonic Smith, que ya estuvo de alguna manera acá en el programa. Ahora les voy a contar de qué manera. El nombre Motor City 5, como eran de Detroit, bueno, el MC5 tenía alguna reminiscencia de nombre de automóvil. Y también era como una especie de, no burla, pero sacado como del Dave Clark Five, que era una banda de rock and roll que nada que ver con esto, ¿no? Mucho más inocua. Tenían, a ver, influencias del marxismo y de los Black Panther, estos grupos, este grupo extremista estadounidense de afroamericanos, que se dice así ahora, Así que, bueno, uno de sus temas más conocidos y que estuvo hecho cover, fue hecho cover por un montón de gente, fue Kick Out the Jams. Tuvieron un final desastroso, una carrera duró varios años la banda, pero la carrera, así digamos, triunfal, duró 3 años más o menos. Y el final fue desastroso, ¿por qué? Porque cayeron de demasiadas drogas, demasiadas, mucho LSD. Bastantes problemas con eso y finalmente, bueno, muchas tensiones, se decidieron separarse y hacer un recital de despedida en un lugar llamado Grand Ballroom. 2-3 años antes lo llenaban sin ningún problema los MC5 con 3.000 personas. En ese último recital, ¿cuántos espectadores hubo? 13. Así que cayeron en desgracia bastante rápido. Es más, de hecho, Wayne Kramer, uno de los guitarristas, en medio del recital se cansó de tocar y se fue del escenario. De hecho, parece que no ganaron mucho dinero, porque en el 75 lo agarraron vendiendo cocaína y se comió un par de años de prisión. La Rolling Stone lo ubica en el puesto 92 entre los 100 grandes guitarristas de todos los tiempos. Tiene un sello llamado Muscle Tone, y bueno, en el 2000 salió de gira con Rage Against the Machine y fue productor de Mudhoney y de una banda que hace 2 o 3 años una chica estadounidense que pasó por acá en el Bolsón me presentó, que se llamaba Coheed and Cambria. Muy bonito lo que hacen, voy a ver si encuentro algo para traerlo. Fred Sonic Smith, les decía que había estado acá en el programa como invitado colateral, por así decirle, porque era el esposo de Patti Smith. Falleció en el año 94, a los 45 años de edad, de un ataque al corazón. Llegó a grabar con Patti Smith en el año 88. La Rolling Stone lo ubica en el puesto 93 entre los 100 guitarristas, los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. La banda Sonic Youth sacó su nombre del sobrenombre de Fred Smith, que era Sonic. Usaba guitarras Rickenbacker 450, igual que la que usaba Courtney Love, aunque no la misma, me imagino. Epiphone, Moss Rite y Gretsch. Y para amplificar, Marshall o Fender. Los mismos entre los que tenía que elegir Margarito Tereré, me parece. Bueno, vamos a mandar saludos antes de pasar al próximo tema, que es Bang Gong de T-Rex. Bueno, a Marina, Tea, Cielo, los 3 gatos, los 5 perros y todos los animales que andan dando vuelta por esa casa y que me reciben a los ladridos cada vez que voy de visita. A Pepe de Ototipe, espero que estés escuchando y que invites unas birras. A Damián y Galeta, bueno, lo mismo que a Pepe de Ototipe, o sea, referirse al saludo anterior. A Damián García, en Oid Mortales. A Juanita y Benjamín, a Gustavo, que sé que está escuchando mientras dibuja planos. Eso que hacen los arquitectos, que es hacer dibujitos. A Gordon Gelleri, que el otro día vino al negocio, no compró, pero ya quedó invitado para el programa, probablemente la semana que viene o la otra. Espero que esté escuchando, Eduardo, si pudo ubicar la antena allá abajo en Golondrinas. Bueno, a los guitarristas jóvenes, Bruno y Lautaro, esos dos los voy a terminar juntando, porque están tocando por separado, se tendrían que juntar, porque tocan bien los dos, los pibes. A Celia, que gracias por lo que publicaste en Facebook. Y a Rubén de la Fuente, un mensaje, mandame el mail que todavía me debes, por favor. A no olvidarse, el viernes en el Sol Music Bar toca Pinche Tirano, Y si no me equivoco, es gratis, así que hay que aprovechar para ver a esta buena banda donde toca el señor Hernán la guitarra, Lucas Rey el bajo, Pablo Carjusa en el canto, Martín en la batería y no me acuerdo el nombre del otro guitarrista, que me disculpe, creo que era Diego. Así que bueno, vamos a pasar al señor T-Rex y tal vez el que haya sido su tema más conocido, al señor Mark Bolan en guitarra, la banda T-Rex, al que tal vez haya sido su tema más conocido, Bang A Gong. De quien hicieron un cover, la banda más conocida fue Power Station, que hizo un cover de este tema en el año 84. T-Rex, Mark Bolan, Bang A Gong. You got it.

Fin espacio publicitario. Bueno, empezamos la segunda hora de guitarristas. Mi nombre sigue siendo Carlos Enrique Blanco. Esto es Radio Goga, el Bolsón, Río Negro, Argentina, América del Sur, América, el mundo, el sistema solar y el infinito y más allá. Los teléfonos para comunicarse con este programa: 4455-999, 4455-800. Me encuentran en Facebook como Guitarristas Goga y por internet pueden escucharnos y escuchar el programa toda la semana y las ediciones anteriores de Guitarristas y de toda la programación de la radio en www.gogabolsontodojunto.com. Después de este programa viene la Esponja Austral, ¿eh? Después a las 21.05 empezará, o a las 21, vamos a ver, depende de cómo entremos el programa de hoy. Empieza el programa del señor Diego Seoane. Bueno, ¿qué más? Creo que nada más, espero no estar olvidándome de nada. Mandé todos los saludos correspondientes. No, por supuesto, me olvidé de mandar de saludos a la gente de Electro Bolsón en San Martín 3250. Bueno, estuvimos escuchando antes de la tanda T-Rex, Mark Feld, más conocido por su nombre artístico, Mark Bolan. ¿Por qué la banda se llamaba T-Rex? Porque en realidad se llamaba Tyrannosaurus Rex, hasta que el productor Tony Visconti, cansado de poner en cada cintita que pegaba en la consola de grabación, escribir todo el nombre Tyrannosaurus Rex, así con todas las letras, porque no le gustaba cometer faltas de ortografía, un día puso T.Rex y quedó. Al principio a Mark Bolan no le gustó ni un poco, pero bueno, después se fue acostumbrando a la idea y quedó como más simpático T-Rex que Tyrannosaurus Rex. Ya vimos muchos de estos cambios de nombres de banda que fueron pura casualidad, ¿no? Un empleado que se equivocó al escribir el nombre de bandas como los Beach Boys, por ejemplo. Otro que le sacó una letra porque era medio bruto para escribir, y etcétera, etcétera. Y bandas que uno las conoce como las conoce, que empezaron con esos nombres por casualidad. La banda se formó en el año 67. En realidad era un dúo acústico, eran Mark Bolan y un percusionista llamado Tuk, de apellido. Nada que ver con Tuk, lo de mi amigo de acá, del Johnny. La banda duró hasta el 77, que en ese año Mark Bolan se mató en un accidente de tránsito. Este fue su hit más conocido, Bang a Gong, y decía algo más entre paréntesis, ahora no me acuerdo qué era. Como les contaba, lo grabó Power Station en el 84. Y T-Rex y Mark Bolan están nominados, digamos, o nombrados como los precursores del glam rock. Y esto se debió a que antes de salir a tocar en uno de los recitales, una amiga de Mark Bolan llamada Chelita Secunda le puso un poco de brillito abajo del ojo. Y así empezó el movimiento glam. Estos muchachos que se vestían de forma medio ambigua y con brillantina, ¿no? Después, obviamente, hubo gente que lo llevó más allá, qué sé yo, David Bowie, la época de Ziggy Stardust, y otros, ¿no? No confundir todo esto con el movimiento de Liberace o de Elton John, que es otra cosa, no tiene nada que ver con el glam eso. No en un recital, sino cuando iban a tocar en Top of the Pops, un programa muy popular de la BBC de Inglaterra en los fines de los 60 y principios de los 70, por donde pasó todo el rock. Yo he visto a Deep Purple, por ejemplo, tocando en el año 71, 72 en Top of the Pops, haciendo en realidad, ¿cómo se llama?, playback con la gente bailando. Muy raro ver a Deep Purple con gente bailando como si estuviera en una discoteca, pero bueno, así los vi. En el año 71 dejó de ser acústico el grupo y pasó a ser eléctrico. Mark Bolan tocaba en general guitarras Gibson y Gretsch. La Gretsch sobre todo porque era la guitarra que usaba quien fuera su héroe, su inspirador, Eddie Cochran, que ya va a estar pronto en Guitarristas. También la Gibson Flying V y Fender Stratocaster. Y la Veleno, una guitarra que no había leído nunca hasta ahora, creo, y de repente en un mismo programa aparece con dos guitarristas diferentes, vamos a hablar con propiedad. El guitarrista de Hole y ahora con Mark Bolan, que el Abeleno que tocaba era una guitarra de aluminio, una guitarra bastante rara. Y esta canción que les pasé era más conocida como Guerrerón, ahí está, eso era lo que estaba entre paréntesis. Otro detalle de Mark Bolan, aparte de ser un tipo fantasioso, pero fantasioso mal, o sea, que inventaba fantasías cuando hablaba, tenía complejo de Napoleón. Este complejo está atribuido erróneamente a la estatura de Napoleón, que no era un tipo tan bajo como decían. Lo que pasa es que Napoleón, el emperador de Francia, estaba rodeado de guardias, de la Guardia Imperial, que eran tipos grandotes. Entonces él parecía más petiso de lo que era. Pero estaba bien, medía como unos 68, así que estaba en buen promedio. Bueno, pero quedó lo del complejo de Napoleón, que es que cuando uno tiene alguna, digamos, falta emocional, sería el handicap es en inglés, pero no me sale la palabra, sobrecompensa con otra cosa. Y parece que era así, Mark Bolan, bastante insoportable. Y se creía mucho más grande de lo que era como músico y dentro de la banda, ¿no? En realidad era muy grande. En algún momento, a principios de los 70, los discos de T-Rex representaban el 6% de las ventas totales de la discografía en Gran Bretaña. O sea, vendía un buen número el señor T-Rex. Así que, bueno, vamos a dejar a Mark Bolan, vamos a ir a escuchar un poco de jazz de altísima calidad. Primero un auspicio de bloque y después volvemos con los señores Charlie Christian y Wes Montgomery. Auspicia este bloque Tienda de Mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio. 445588. Tienda de Mascotas, Avenida San Martín 2082. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema Swing to Bob. En realidad es como un extracto que quedó de alguna grabación. Esto es como un precalentamiento que hacía Charlie Christian, lo que van a escuchar ahora. Miren cómo precalentaba. Bueno, el señor Charles Henry Charlie Christian, que nació en 1916 y falleció en 1942, a los 26 años, uno de los violeros más influyentes del jazz. Uno de esos tipos que deben haber hecho las cosas sin darse cuenta muy bien de lo que estaban haciendo y de lo que representaban, ¿no? Muchas veces lo que uno representa, ciertos personajes, lo que representan no se nota en el momento, y no creo que estén pensando, yo estoy haciendo esto para trascender, ¿no es cierto? Pero fue el que llevó la guitarra de la parte rítmica dentro de las bandas al frente, La llevó al frente a hacer solos y, bueno, fue uno de los más influyentes en lo que se refiere al bebop. Incluso tipos como Miles Davis y otros lo tenían como influencia, a pesar de no ser de no compartir instrumentos. Así que vamos a escuchar al señor Charlie Christian, que lo nombró acá por primera vez Alejandro Aranda cuando estuvo invitado. Escuchamos un tema de Wes Montgomery y él contó unas historias que después les voy a repetir. Thank you. Muy bien, el señor Charles Henry Charlie Christian. Como les decía, murió a los 26 años de enfermedades que hoy, no sé, tuberculosis, creo, y complicaciones de ese estilo en las vías respiratorias, algo así fue. Se hizo, bueno, como les contaba, fue una figura fundamental en el desarrollo del bebop y el cool jazz. Y se hizo conocido tocando con Benny Goodman, en el sexteto de Benny Goodman, que fue el tercero o cuarto líder de banda en tener una banda mixta. Recordemos que estamos hablando del año 39. No existía esto de mezclarse, de mezclar negros con blancos. Pero bueno, los artistas en general creo que tienen otra sensibilidad, excepto Ted Nugent. Se pasó a la guitarra eléctrica en el año 36. Él y sus hermanos fueron enseñados a tocar guitarra por su padre. Ya de chiquito andaban tocando por ahí. Cuando el padre falleció, se las arreglaron entre los tres, viviendo como músicos, como entretenedores más que como músicos. Empezó a tocar en vivo a los 14 años. ¿Qué más? Debutó con Benny Goodman y ganaba $2.50, a ver, saquemos la cuenta, $2.50, digamos, por noche, y al empezar a tocar con Benny Goodman pasó a ganar $150 por semana. Un pequeño aumento de sueldo, $150 por semana en el año 40. Yo no sé, creo que un auto valía eso en esa época, así que calculen lo que pasó a ganar Charlie Christian. Fue elegido como el mejor guitarrista de jazz y swing en los años 40 y 41 por una revista especializada. Incluso en esta revista siguió ganando las encuestas hasta 2 años después de haber fallecido. Él decía que estaba más influido o influenciado, ¿cómo se dirá? Pueden llamar para corregirme si quieren, por saxofonistas, por tocadores de caños, vamos a decir, como Lester Young y Herschel Evans. En realidad, Charlie Christian decía y admitía que él quería que su guitarra sonara los solos, más en la línea de los solos del saxo tenor. Influenció, bueno, un montón de violeros de jazz, al violero Nat King Cole, a Les Paul, a Herb Elvis, a Kenny Burrell, que apareció acá en esta listita y me hizo recordar que hace 25 años tenía un disco de él. Vamos a ver si lo encuentro de vuelta en internet. A Jim Hall, otro gran violero de jazz, creo que era el que tocaba con Walter Malosetti, Jim Hall, si no me equivoco, en algún momento, creo que se cruzaron. Y a Wes Montgomery, que ahora lo vamos a escuchar después que yo termine de hablar. Bueno, mucha influencia sobre Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk y Don Byas. En los primeros discos de Bob se notaba mucho la influencia de Charlie Christian, que tuvo una carrera como famoso muy corta, pero como les decía, súper influyente. Miles Davis lo citaba siempre como una gran influencia. Y pasó esto que les contaba, ¿no? Que la guitarra en realidad estaba relegada a la sección rítmica de estas grandes bandas, y de la mano de Charlie Christian pasó a estar adelante, ¿no? El uso del amplificador y empezar a hacer solos. Ahora, cómo tocaba y qué rápido que desarrolló, porque, bueno, impresionante. Empezó a tocar a los 14 en la calle y a los 26 estaba tocando esto que acabamos de escuchar. Tremendo, tremendo lo que tocaba este tipo. Y lo rápido que aprendió, ¿no? Porque su carrera fue meteórica. Usaba una guitarra Gibson S-150 de cuerpo hueco. Es tipo guitarrón, digamos, pero eléctrico. Y usaba un micrófono que después Gibson lo llamó el pickup, el micrófono Charlie Christian, en honor a este violero. Bueno, vamos a pasar a uno de sus más notorios influidos, el señor Wes Montgomery. Impressions se llama la canción. Wes Montgomery es una canción grabada en el año 68. Disfruten. Thank you. Wes Montgomery, ¿eh? Este sí lo tenía, ¿no? Como a Charlie Christian, que lo había olvidado hasta que Alejandro Aranda lo nombró acá cuando estábamos hablando de Wes Montgomery. Bueno, también otro guitarrista súper influyente, grabó muchísimos discos durante los años 60, falleció muy joven, a los 45 años de edad. Otra de sus influencias de Django Reinhardt, que ya lo pasamos por acá, influenció a ver gente que lo tiene como referencia: Pat Martino, George Benson, Steve Lukather, Lee Ritenour, Joe Dorio, que ya lo pasé con Robin Ford haciendo dúos, Kenny Burrell de vuelta, Pat Metheny, Steve Howe y Jimi Hendrix. No sabía leer música, no era muy bueno leyendo música, pero era capaz de aprenderse solos de guitarra, nota por nota, de oído. De hecho, bueno, empezó a aprender a tocar guitarra a mediados de sus 20 años, empezó bastante grande y bueno, empezó con algo fácil, una que sabemos todos, escuchando los discos de Charlie Christian justamente. A ver, el tipo no sabía tocar guitarra, con una guitarra y se puso a sacar los solos de Charlie Christian, envidiable, aparte los tocaba nota por nota y bueno, al principio sabía tocar pocas canciones, pero fue descubierto por Lionel Hampton, si no me equivoco, un vibrafonista que lo contrató. Trabajaba en un momento, trabajaba en una fábrica de 7 de la mañana a 3 de la tarde y después a la noche tocaba en clubes de 9 a 2 de la mañana, una vida agitada que bueno, se la cobró, porque falleció. Un día se levantó de la cama a la mañana, le dijo a la mujer: me siento un poquito mal, y se desplomó y falleció de muerte súbita. Bueno, la técnica con el pulgar, esto era impresionante, lo hablábamos con Alejandro Aranda. Tocaba con el pulgar nada más, no usaba púa, no usaba toda la mano, tocaba con el pulgar el tipo, y todo para abajo prácticamente. Muy impresionante verlo tocar en YouTube con esa técnica. La tuvo que desarrollar, o sea, no es que haya elegido la técnica por algo en especial. La desarrolló porque ensayaba cuando su esposa estaba durmiendo. Entonces, para no molestar a la esposa, tocaba suavecito, y la única manera de que la guitarra sonara suavecito era tocando con el pulgar hacia abajo. Igual hacía una combinación de alternar, ¿no? Abajo, arriba, pero casi todo para abajo. Y era, bueno, esta fue la razón de desarrollar esta técnica, ¿eh? No molestar a su esposa. Capaz que tenía mal humor o que le gustaba dormir y que nadie hiciera ruido en la casa. Bueno, abordaba los solos de tres maneras distintas o combinadas, ¿no? Podía empezar repitiendo una progresión con, no sé, una sola línea de notas, derivado de escalas o de modos de escalas, ¿no? Algún día, bueno, algún día les prometo que voy a traer a alguien que hable de modos, porque yo no puedo. No tengo idea. Me lo explicaron, ya me lo mostraron, todo, pero no la caso. Bueno, después de unas cuantas secuencias podría tocar con octavas. Esto de las octavas lo hemos visto con George Benson, por ejemplo. Que George Benson decía que cuando se quedaba sin ideas, ir a las octavas le refrescaba los solos. Y arrancaba de vuelta. Y al final tocaba bloques de acordes, ¿no? Acordes dados vueltas, y etcétera, etcétera. Tocaba un montonazo Wes Montgomery. La verdad que es re lindo lo que hacía. Y se murió joven también. Tuvo una carrera un poco más larga que la de Charlie Christian, pero también falleció joven. Demasiada vida loca. Bueno, vamos a cerrar este bloque y después seguimos con un poco más de algo parecido al jazz. Auspició este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, y ahora viene otro señor morochazo de los Estados Unidos, del que había una historia dando vueltas por ahí que resultó ser falsa, como confirmé ahora. El señor es Stanley Jordan, el mago del tapping, por así decirlo. Tocaba acordes y melodía todo al mismo tiempo, incluso tocaba dos guitarras al mismo tiempo. La falsa historia de que el tipo en realidad estaba tocando en los subtes de Nueva York, tirado, juntando moneditas. Y no, arrancó a tocar muy joven a los 22 años con Benny Carter y con Dizzy Gillespie. Estuve sacando cuentas, porque lo vi a Dizzy Gillespie en Buenos Aires hace una banda de años, y tal vez lo haya visto Stanley Jordan sin saberlo. No lo recuerdo, porque fue hace muchos años, así que no sé, voy a tener que investigar eso. Bueno, el señor es Stanley Jordan. Usa la técnica de doble tapping. La canción es Eleanor Rigby, un cover de una canción de los Beatles. Espero que disfrute. Después viene la tanda publicitaria y después seguimos charlando. Thank you. ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Bus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiestas. ¿Querés presentar tu divorcio? El Bus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca, elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba, dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Gigabyte. Seguridad e informática. Computación, servicio técnico a domicilio, cámaras digitales, notebooks, alarmas. Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón, teléfono 4491-623. Email gigabyte@elbolson.com. Gigabyte, seguridad e informática. Señor conductor, no intente tocar escaleras al cielo mientras va manejando por una autopista a más de 120 kilómetros por hora. Y menos que menos intente tocarla con los dientes o con la guitarra sobre sus espaldas, al mismo tiempo que toma una curva y realiza distintos cambios de marcha. Muy bien, el señor Stanley Jordan haciendo el Nilo Rigby con su técnica de tapping, no toca la guitarra de manera, digamos, tradicional, sino con tapping. Esto es lo de golpear las cuerdas contra el diapasón para que suenen. Más fuerza, menos fuerza, eso le da la intensidad y el volumen. Y una técnica de doble tapping, hace tapping, todavía sigue vivo y sigue tocando con las dos manos, con la izquierda y con la derecha. Entonces con una de las manos hace la melodía y con la otra los acordes. O incluso hay momentos, como escuchamos en esta versión de Eleanor Rigby, que hace melodías con de los dos lados, digamos, ¿no? Muy bueno, muy rápido, suena un poco desprolijo por ahí, porque por momentos se capta el golpe contra la cuerda. Usa unas guitarras francesas que se llaman Vigier, que fueron los primeros en ponerle memoria ROM a la guitarra, una cosa medio extraña. Hay un modelo Stanley Jordan, si no me equivoco, lo trabajaron con él. Las cuerdas, la característica de esta guitarra es que está preparada justamente para que el tapping sea un poco más sencillo. Entonces las cuerdas quedan hasta entre 0,5 y 0,7 milímetros de altura desde del diapasón. También toca una Vigier sin trastes este muchacho Stanley Jordan, que la tiene afinada en todo en cuartas. Habitualmente la guitarra, en la afinación tradicional, se afina mi, la, empezando desde la sexta para abajo, mi, la, re, sol. Hasta ahí son todas cuartas, y entre el sol y el si hay una tercera, y después entre el si y el mi de la primera hay otra cuarta. Él afina todo en cuartas porque dice que le simplifica el diapasón y que hace la guitarra más lógica. O sea, afina mi, la, re, sol, do, y después, y después del do, que viene un fa, tendría que venir abajo, ¿no es cierto? Sí, exactamente, un fa. Todo en cuartas, una manera, bueno, diferente de afinar. En realidad la primera y la segunda cuerda suben medio tono, pero bueno, a él le funciona así. Ha tocado dos guitarras al mismo tiempo, haciendo melodía en las dos. o acordes y melodía, y también piano y guitarra, porque es un pianista, bueno, estudió piano antes de estudiar guitarra, así que sabe tocar muy bien el piano, y lo que él quiso hacer con esta técnica del tapping fue llevar la libertad y la amplitud que le daba al piano, esto de tocar con las dos manos, a la guitarra. Lo hizo bastante bien, como les decía, tocó con Benny Carter y Dizzy Gillespie. A los 22 años empezó a tocar con ellos, a los 6 años ya sabía tocar piano y a los 11 se pasó a la guitarra. Lo que le pasó a él fue que se cansó en un momento, él digamos empezó a brillar en los años 80, 85, alrededor de ese año como solista. Las tapas de sus discos eran muy feas, esto no tiene nada que ver con por qué se alejó un poco de la música. Pero bueno, la industria le pedía siempre lo mismo, y él quería experimentar otras cosas, medio que no lo dejaban, y se retiró durante algún tiempo y se puso a estudiar musicoterapia. Es licenciado en musicoterapia y aparte es como spokesman, vendría a ser el vocero de estoy como Miguel, ¿cómo es? Como Miguel Mateo, me olvido palabras en castellano, y eso que yo no viví en Los Ángeles como Don Miguel Mateos. Y bueno, vocero de la asociación estadounidense, porque en realidad ellos son la asociación americana de musicoterapia, pero nosotros sabemos que América es un poco más grande que Estados Unidos, entonces acá vamos a hablar correctamente. Vocero de la asociación estadounidense de musicoterapia. Igual sigue tocando, tiene un disco muy lindo del año 2011 que se llama Stanley Jordan and Friends. No puedo decirles quiénes son los amigos porque todavía no lo investigué. Y bueno, de esta obra del año 85 nos vamos a ir al año 79. La banda Styx, pero no se preocupen, no apaguen la radio, no voy a poner Babe, no se preocupen, no. Este es uno de los temas rockeros de Styx, que también es una banda con bastantes cuestiones internas, porque justamente por un lado estaba el cantante que quería hacer esa música cuasi piringosa, pegajosa, y yo sé que las mujeres que están escuchando van a decir, ay, pero qué lindo Babe, pero no. Por un lado estaba Dennis DeYoung y por el otro lado estaban los violeros Tommy Shaw y James Young, que querían hacer un poco más de rock, ¿no? Igual rock FM, o sea, un rock accesible y que vendiera, pero querían hacer algo más rockero. Así que vamos a escuchar del álbum Cornerstone del año 79, el álbum, digamos, casi el con el que la recontrapegaron y la empezaron a levantar con una pala retroexcavadora, una figura que hacía mucho que no traía el programa. El tema Sadie, justamente del guitarrista James Young, el único, creo, tema compuesto por él en ese disco. La particularidad de esta canción es que en el principio de solo hay una guitarra sintetizada, Estamos hablando del año 1979. Así que, bueno, bastante avanzado. Siempre recuerdo haber leído que Steve Howe en el año 76 había pagado unos $50,000 para que le hicieran un prototipo de algo que interconectara la guitarra con los sintetizadores. Siempre estuvo esa búsqueda, ¿no? Gente que invirtió $50,000 en el año 76. Si ahora es mucha plata, en esa época era muchísima plata. O sea, estaban los precursores ahí viendo qué podían hacer, investigando e invirtiendo el dinero que levantaban con pala con estos discos para ver cómo llegar a lo que finalmente se llegó después con el MIDI, ¿no? A poder interconectar prácticamente todos los instrumentos, incluyendo la guitarra. Así que vamos a escuchar Eddie del año 79, Styx, los guitarristas, el guitarrista que hace el solo acá es James Young, el otro guitarrista que lo acompaña es Tommy Shaw y la banda es Styx. You know Bueno, qué final extraño, ¿no? Con esos instrumentos dado vuelta. Era difícil hacer eso en las técnicas de grabación de hace 30 años, ¿eh? Ahora uno usa el SoundForge, le pone flip o invert y ya está. Pero en esa época había que dar vuelta la cinta en serio. Esa cinta de no sé cuántas pulgadas, creo que como de 3 pulgadas. Era todo un laburito. Bueno, Styx. La banda Styx, que se formó a fines de los años 60. Styx significa el río en la mitología griega, el río que separa la tierra del inframundo. Y en realidad tenían otro nombre, que ahora no me acuerdo cuál era, los Styx, y no podían ponerse de acuerdo con el nuevo nombre hasta que salió Styx, y en realidad no era que les gustaba, era que nadie lo odiaba, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, era el único que no odiaban todos. Estaba formada por los mellizos Chuck Panosso y John Panosso, Dennis DeYoung en voz, Tommy Shaw y James Young en guitarras. Como me ha pasado con otras bandas de hace muchos años, o que las escuchaba hace muchos años, me sorprendí al encontrarme con que los tipos siguen tocando, ¿eh? 62 años James Young, 58 Tommy Shaw, los que quedan de la banda, ¿no? El baterista falleció en el año 91. Y al cantante Dennis DeYoung finalmente le pudieron dar un revoleo y le dijeron: no hacemos más baladitas de este estilo, vamos a hacer nuestras baladas, que son un poco más rockeras, ¿no? El único tema número uno de Styx en el Billboard en los Estados Unidos, bueno, fue justamente esa balada de las que les hablaba, Babe. Y los muchachos, bueno, tienen ahí un rock, Tommy Shaw y James Young. De hecho, en el año 2004 participaron en una de las ediciones de Crossroads, del Guitar Festival de Clapton, que Clapton hace, no sé si todos los años o cada dos años, para recaudar fondos para su fundación en Trinidad y Tobago. Bueno, hicieron covers de Jimi Hendrix, B.B. King, Slim Harpo y Jeff Baxter, viejos blueseros, así que pelaron un poco. Styx, a pesar de lo que deben estar pensando por ahí afuera, fue la primera banda certificar 4 álbumes consecutivos multiplatinos. Esto significa que vendieron más de 2 millones de copias, o sea, cada uno de esos discos vendió 3 millones de copias, lo que les debe haber reportado unas buenas ganancias. Sus temas, sobre todo Baby y algún otro que no recuerdo cuál, han estado en muchos programas televisivos como Futurama, Los Simpson, en Supernatural, una serie muy divertida de cazademonios, que siempre usan de apodos, son dos hermanos cazademonios, siempre usan de apodos cuando se presentan como agentes federales, qué sé yo, sí, soy el agente Page y él es el agente Plant, o el agente Scott y él es el agente Young, ¿no? Así que deben haber dicho los nombres de los muchachos de Styx también en algún momento, en South Park y en Arrested Development. Bueno, a Tommy y yo lo llamaron de última, estaban, o sea, de última, en realidad necesitaban un violero y lo llamaron a Tommy Shaw porque el violero anterior se había ido justo antes de una gira, se aprendió los temas enseguida y quedó en la banda. Bueno, tenía mucha cancha, Tommy Shaw se curtió tocando en un bowling, era la banda de un bowling. Hay que curtirse, está bueno eso, también, yo lo he probado tocando en la Plaza del Bolsón durante el verano de 2011 y está bueno. Porque hay mucha gente que no te presta atención y vos tenés que seguir adelante. Bueno, lo mismo debe pasar en los bares, lo mismo para tocar para 5 personas. Creo que en el primer programa de guitarristas conté una historia sobre AC/DC de un conocido australiano a quien conocí hace, bueno, 20 años, que me contaba que los había visto en el año, creo que 73 o 74, en un bar junto a 5 personas. O sea, no hay que descorazonarse. Imaginemos si AC/DC hubiera dicho: bueno, vinieron 5, la verdad que no nos vamos a dedicar al rock. O sea, hoy no tendríamos Back in Black. En el año 77, el único hit de la banda, de Styx, fue uno de los temas compuesto por Tommy Shaw. Y bueno, en el año 90 formó una banda llamada Damn Yankees, que creo que la nombré la semana pasada cuando pasé a Ted Nugent, junto a Ted Nugent, Jack Blaze, el cantante de Night Ranger, una banda espantosa para mi gusto de los años 80, con una formación que no me gustaba, que era de 2 guitarras, bajo, batería y teclado, que es parecida a la de Styx en realidad. Bueno, yo en general usaba y usa, es bastante clasicón, guitarra Gibson, guitarra Fender y Taylor para acústicas. También, bueno, en alguna época ha tocado las guitarras Hammer, Y tiene algunos, usa algunos efectitos, el Dunlop Crybaby, Digitech Delay Modeler y mis favoritos de siempre, los pedales Boss, el Chromatic Tuner y el OD3, el Overdrive. Yo tengo el OD1, creo. Y por el estado en el que está mi pedal, diría que es anterior todavía. James Young, aparte de tocar la guitarra, toca los teclados, el piano. Ya a los 5 años tocaba el piano, el clarinete y bueno, y también la guitarra, ¿no? Es el único miembro original de Styx que queda desde el principio de todo. Estuvo en todos los álbumes de Styx. Bueno, y ahora voy a pasar a hablar de una banda que se relaciona con la presentación que hicimos hoy, que fue medio cirquera. No sé de qué parte de mi inconsciente inmaduro salió, pero me divertí mucho haciéndola y escuchándola recién. ¿De quién voy a hablar? ¡De Kiss! Sí, señoras y señores, Kiss ya estuvo acá. Pero estuvo cerrando el programa, estuvo cerrando el programa en la sección Escuchemos Música Sin Culpa. Hoy los vamos a escuchar un poco mejor, vamos a cerrar el programa con esto. Gran banda, bueno, banda conocida, vamos a decir, muy famosa, que ganó mucho dinero, para que tengan una idea, entre el año 77 y 79, solo de merchandising, los Kiss vendieron 100 millones de dólares. O sea, muchas de las cosas que leí tienen que ver sobre la banda ahora tienen que ver menos con la música que con decisiones empresariales, porque se digamos una banda que gana eso en solo 2 años de su carrera, ya cuánto le queda de banda, qué buena pregunta, Mario, ¿no? Ya pasa a ser una especie de empresa, o lo es en realidad, no sé, Kiss Incorporated. Pero bueno, vamos a hablar de la banda. Se formó en el año 73, se terminó de formar, con Paul Stanley y Gene Simmons, que venían de tocar en otra banda. Y bueno, se le sumó Ace Frehley y Peter Criss. El primero en irse de la banda fue Peter Criss, después del tour de Dynasty, donde estaba I Was Made for Loving You Baby. Criss estaba tan mal con la banda que durante la gira, en algunos temas dejaba de tocar, por ejemplo. Y después arrancaba de vuelta o le bajaba el ritmo a la canción, ¿no? Digamos que boicoteaba las canciones, Peter Criss. Me causó mucha gracia eso. Iba ralentando la canción y claro, si el baterista se te cae, no tenés forma de levantarlo la canción. Estarían bastante molestos el resto de los Kiss. Después se fue Ace Frehley, que armó Ace Frehley Comet, que vendió bastante bien en su primer disco, pero bueno, no tenía mucha continuidad. Y un detalle de Frehley, miren, uno de los detalles económicos. Por el acuerdo que tenía con la banda, él se fue en el 82, pero siguió cobrando hasta el 85, ¿no? Por los 2 discos siguientes de Kiss, en los que no participó y en sus giras, él cobraba el 25%. ¿Qué tal, eh? 25% de Kiss sin tocar en Kiss. Bueno, para el canal VH1 es la banda número 10 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos del hard rock, noveno en la lista de MTV de las grandes bandas del metal, aunque para mí puede ser que los años 80 hayan sido un poco metálicos, pero en general fueron rock and roll. Y number one en Hit Parader, una revista, la Hit Parader, una revista de rock de Estados Unidos desde hace muchísimos años, de las 100 mejores bandas para ver en vivo, ¿no? Ellos se inspiraron en Alice Cooper y los New York Dolls. Los New York Dolls fueron los que empezaron la movida de pintarse, no eran glam, eran más de pintarse y de usar esas botas con tacos altísimos y con, no sé cómo se llaman, brillantinas, ¿será? Esas botas con espejitos. Y bueno, los Kiss llevaron eso un paso mucho más allá. No les fue bien al principio, ¿eh? Del primer disco vendieron solo 75.000 copias, hablando de gente desahuciada que igual siguió adelante. Y cuando los en realidad tenían un arreglo con su manager, que era Bill Aucoin, que les pagaba $75 por semana. ¿Qué tal, eh? ¿Se acordaron los Kiss de cuando ganaban 75 pesos por semana? ¿Y a dónde llegaron? Bueno, en el 78 hicieron la infame película Kiss contra los fantasmas. Yo estuve en el cine y la vi, sí, lo confieso. Un par de años después, porque acá llegó tarde. Bueno, para demostrar el malestar para contarles sobre el malestar de los últimos tiempos juntos. Después se juntaron en el 96, todos los miembros originales de Kiss salieron de gira y fue la gira que más dinero recaudó en ese año, ¿eh? 96-97, recaudaron como 45 millones de dólares. Les cuento algo, cuando en el año 81 salió el disco The Elders, que fue un disco conceptual espantoso que lo odiaron todos los fanáticos de Kiss y la crítica lo destrozó y vendió casi nada. Ace Frehley estaba tan molesto con el resto de la banda y con el productor que grababa sus partes de guitarra en la casa y después se le mandaba la cinta por correo. O sea, cero onda. Bueno, en el año 98 se juntaron de vuelta e hicieron un nuevo disco, todos los miembros originales, aunque las partes de guitarra de Ace Frehley, que era, en realidad era el guitarrista principal de Kiss, el Paul Stanley es el guitarrista rítmico, las grabaron en realidad Tommy Thayer, que es el violero que está actualmente, y Bruce Kulick, que era el violero que estaba antes con Kiss, ¿no? Es fanático de la Gibson Les Paul, incluso hay una Gibson desarrollada por Gibson con el modelo de Frehley, que al principio de Kiss, cuando se empezaron a ser más famosos, largaba humo durante unos solos que hacía él. En realidad ponía una bomba de humo en la parte de atrás de la guitarra donde van todo el cablerío de los micrófonos. El tema es que la guitarra le duraba poco, le duraba una o dos veces y se le derretía todo el cablerío y tenía que cambiar de viola, hasta que desarrollaron un método de efectos especiales mejores y bueno, pudo patentar esta guitarra con humo. Algunos de sus influencias: Jimi Hendrix, Albert Lee, Buddy Guy, Eric Clapton, B.B. King, Led Zeppelin, The Rolling Stone y Los Who. La Guitar World lo puso como número 14 de los grandes guitarristas del metal de todos los tiempos. En el año, no sé específicamente en qué año, tuvo un accidente tocando la guitarra sobre el escenario. Gracias a Lucas Rey por la información, porque estuvimos intercambiando ahí unos mails. Le pedí algunas explicaciones. Casi se electrocuta, lo mismo que le pasó a Spinetta hace unos años en La Plata. Puede pasar por diversas cuestiones esto, ¿no? Sobre todo por la cantidad de electricidad que hay sobre un escenario cuando hay un grupo de esta magnitud como Kiss tocando. Pero la cuestión es que para que un guitarrista llegue a electrocutarse, tiene que estar agarrándose de la guitarra y cierra el circuito de electricidad cuando toca el micrófono. Esto se puede ver en la película Casi Famosos, por ejemplo, donde Billy Crudup, el que hace el guitarrista de la banda Stillwater, le pasa esto, ¿no? Está agarrado a su guitarra y cuando quiere acomodar el micrófono se desvanece de casi electrocutarse. Bueno, la canción se llama Shock Me, está en el álbum de 1977 Love Gun, y el otro violero es Stanley Harvey Eisen, más conocido como Paul Stanley, ¿no? Su nombre artístico. Que fue la fuerza motora del Kiss de los 80, el Kiss sin maquillaje. Usa guitarra Silverstone, Signature Guitar Silverstone, o sea, son el modelo Paul Stanley, y ayudó a desarrollarle Ibanez Iceman, que se llama PS10, de hecho, o sea, Paul Stanley 10. Otra característica de Paul Stanley, un capo Paul Stanley, ahora tiene 60 años, bueno, el año pasado tuvo a su tercer hijo, hace 3 años tuvo a su segundo hijo, y hace 6 años tuvo a su primer hijo. Empezó grande, pero no paró, ¿eh? Igual tiene un hijo de 18 años con un matrimonio anterior. Y se tuvo que hacer, ya va por el tercer reemplazo de cadera. ¿Debido a qué? A tocar tantos años en Kiss sobre las plataformas. De moverse, o sea, de verdad le ha pasado esto. Desde los 70 de usar esas plataformas gigantes en vivo, se fue arruinando la cadera y ahora ya va por el tercer cambio de cadera, algo que también le pasó a Van Halen de tanto saltar en los años fines de los 70 y principios de los 80. Bueno, mucha charla, demasiado. Sticks y Kiss, todo junto, me largué todo el rollo. Los dejo disfrutar de Detroit Rock City. Yo me voy para mi casa. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos encontraremos el martes que viene. Como siempre, pueden seguir escuchando guitarristas en internet entrando en www.gogabolson.com o buscarme por Facebook como Guitarristas Goga. Ha sido un gusto acompañarlos. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego Seoane. Y quédense que ya viene la Esponja Austral.